El 10 de septiembre del 2000 culminó en la ciudad de Córdoba el Congreso Eucarístico Nacional. Allí hubo un signo muy fuerte en el marco de la celebración del Gran Jubileo como purificación de la memoria, en donde la Iglesia de nuestro país pidió perdón en una oración que reza: tenemos el deber de acordarnos ante ti, reconoció en su plegaria, de aquellos hechos dramáticos y crueles. Te pedimos perdón por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos en tanto desencuentro político, en el atropello de las libertades, en la tortura y la delación, en la persecución política y la intransigencia ideológica, en las luchas y las guerras y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país. Otro momento fuerte de la confesión de los pecados es cuando se habló de los inaceptables enriquecimientos ilícitos de algunos a costa de la marginación y exclusión de muchos en nuestra patria. Ten misericordia de aquellos hijos tuyos que se sirvieron del poder para sus propios beneficios. Perdona tanta corrupción cultural y la explotación del trabajo que violenta la dignidad y responsabilidad del hombre y daña todo el conjunto de la sociedad, añadió Monseñor Karlik. Este gesto nos invita a todos los miembros de la Iglesia a tomar esa actitud de ser siempre instrumentos de reconciliación, reconociendo nuestros errores del pasado y purificando la memoria para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando en familia.